hoy te pienso lejana, presiento el adiós de tus manos, la luz que refleja tu cara, amor, está temblando. Tus ojos me dicen que es tarde, vendré a visitarte mañana, pondré entre tu pelo unas flores, amor, no te vayas. Juré no dejar que escaparas hasta que no fueras muy feliz, y debo reconocer, no ha sido así. Fui un egoísta contigo, jamás he pensado más que mí. ¿Por qué has de marcharte? ¿Por qué? Nos juramos ser felices, recorrer juntos el tiempo, ser amor y hablar amor, respirar amor eterno. Prometimos tantas cosas. Quisiera besar esos ojos que empieza despacio a olvidar, hacer de mi mano tu mano y no dejarte ir. Si el mundo te ofrece otra vida, no la malgastes junto a mí. Vive, por favor, y sé feliz. Voy a acompañarte hasta siempre, la vida no me deja cumplir. No quiero morirme sin ti. Nos juramos ser felices, recorrer. No te vayas.